bonita con raba por la ventana. Y al despedirte le diste un besito por la mañana. Con quien te vieron, Juanita, con raba por la ventana. Y al despedirte le diste un besito por la mañana. Ajá, con que ya tenemos, Juana. Con que ya tenemos, Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con raba no me engaña. Ajá, con que ya tenemos, Juana. Con que ya tenemos, Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con raba no me engaña. Dicen es cierto, Juanita, yo mato a Rafa. Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba. Si es lo que dicen es cierto, Juanita, yo mato a Rafa. Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba. Ajá, con que ya tenemos, Juana. Con que ya tenemos, Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Ajá, con que ya tenemos, Juana. Con que ya tenemos, Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Juanita, yo mato a Rafa. Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba. Y lo que dices es cierto, Juanita, yo mato a Rafa. Yo no permito que a mí se me engañe mi propia barba. Ajá, con que ya tenemos, Juana. Con que ya tenemos, Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas. Ajá, con que ya tenemos, Juana. Con que ya tenemos, Juana. Hombre, yo muy tranquilo y con Rafa tú me engañas.